Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 198. Mi nombre es Darío Bardini y como siempre al lado mío, la señorita Roma Pinap. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, bueno, no sé qué decir, la verdad. Bueno, estrenamos a la noche, después de otras radios nos permiten de bueno, día. Así que puede ser. La gente no sabe, viste. Y segundo, no sabe qué horario, nada. Según en qué radio nos estén escuchando, o en qué plataforma, y pueden escucharlo de día, qué sé yo. Capaz que están escuchando a las 8 de la mañana. ¿Por qué no? Sí, es verdad. Yo a veces, cuando me levanto para laburar, pongo Tuki, un rato así la radio. Yo también pongo Tuki y escucho. Sí. Y igual hay radios que, bueno, obviamente que las graban en vivo, ¿viste? Pero las que son digitales, andás a ver. Está bueno de lo digital, ¿viste? No, está bueno, bien. Pero igual casi todos los programas dicen, por lo menos los que están en mi radio, casi todos dicen buenas tardes, buenas noches, buenos días. Claro. Lo que me estés escuchando, dice. Sí. Cuando es un podcast, cuando están grabando, claro. Salvo que sea que estén en una FM en vivo, bueno, ahí sí dicen. Entonces, según del lado que estén, viste, si están en vivo, bueno, si están en vivo a las 9 de la noche, van a decir buenas noches. Pero eso se usa mucho desde que los youtubers, viste, los streamers, creo que se dice. Streamers. ¿Qué sé yo? Streamers. Graban así, viste, como eso, para que la gente que lo escucha de distintos horarios y distintos lados sí, igual yo se a veces siente identificada, qué sé escucho, yo. Escucho algunas radios a la mañana, viste. En realidad ahora escucho la mía porque me cansé de que ponía Olga cuando no tenía la radio, ¿no? Y están hablando de garchar a las 9 de la mañana. Para un cacho, loco. Están meta concha, pito y matraca, ¿viste? Pero hablando así como si nada, ¿viste? Sí. Para, loco, son las 8 o 9 de la mañana, loco. Está bien que esté bueno, ¿viste? Que te caga risa, todo, pero me cansaron y dije, anda a cagar, pongo la radio porque yo ni la mía escuchaba, ¿viste? Sí. Pongo mi radio y hay música, no hay ningún pelotudo hablando huevada, digo. Anda a cagar, digo. Me cansaron. Me gustaba, pero me cansaron siempre hablando lo mismo, ¿viste? Entonces. Sí, no, yo hace años ya que no escucho programas de la radio, pero programas. Sí, hay radios que me parecen copadas, que pasan música todo el tiempo. Que me causa gracia porque ahora el eslogan de las radios, las que tienen, digamos, dial, dice. ¿Qué dice? La radio es humana. Y como dándote a entender que vos sabés dónde está localizada la radio. Mira vos. Y que podés ir en cualquier momento y qué sé yo, como diciendo, bueno, no sé. ¿Y a qué van como a ir? Como un palito. No sé, pero es como un palo a Spotify o a las radios. No, está bien, pero yo voy a la radio, hola. Sí, ¿qué necesitas? No sé, ustedes dijeron que quería podía pedir venir un tema. Claro, ustedes dijeron que podía venir, acá estoy. Déjenme pasar y déjenme ver cómo se hacen los programas, todo, qué sé yo, no sé. Y no me dejan bueno, pasar, pero es como un mensaje de esos que te dan, viste, como concientizando, qué sé yo. Pero eso es una estupidez, es como que yo me compre un disco y en el disco atrás, viste, que dice disco escultura, ponele. O no se puede vender y esa cosa, que diga, no escuchen Spotify y qué sé yo cuánto, porque nosotros, si no, ¿para qué laburamos? Es una estupidez. Cada cual elige lo que quiere, punto. Ah, estamos de acuerdo, pero bueno, el mensaje te lo dejan, viste, qué sé yo. Está bien, pero ¿sabes dónde te mete el mensaje? Y si no hace algo, con tu programa FM, que le dé algo a la gente que para que no se vaya a esos lugares, a las plataformas, así es fácil. Hace algo interesante, porque últimamente las FM son bastante, desde hace años, son bastante malas, vamos a decir la verdad. Acá en Mar del Plata, viste, yo estoy en Santa Clara, y acá agarran, hay dos radios en Mar del Plata, en Santa Clara. Ah, Mar del Plata. Una, así hay un montón. En Mar del Plata están las réplicas de la 100, qué sé yo, ¿viste? Tenés una que es parecida a Aspen. Que esa son las que, la de la que se parece a Aspen y otras son las que más escucho porque pasan música de los 80, 90. Claro, hay programas, pero que pasan música. O un programa que está bueno que lo escucho que es One Hit Wonders. Entonces te explican los grandes hits. Ah, metieron una canción en sola. Sí. Pero no, si no, después escucho también digital. Bueno, tu radio me gusta porque también pasas música distinta. Y aparte hay bloques, ¿entendés? Yo capaz que digo, bueno, tengo ganas de escuchar blues y pongo el bloque, ¿entendés? Como que está bueno. Sí, ahora, ayer justamente a la tarde me agarró un raye porque estaba el divino botón, que, viste, sí, tuvimos inconvenientes electrógenos para grabar el programa. Técnicos, bueno, entonces me puse a hacer otras cosas y estaba mirando yo acá, ponele, miro la pared y puse una cartulina donde puse todos los horarios de los programas, ¿no? que empiezan a partir de las 6. Yo hasta las 6 yo paso música. Después de las 6, si hay programas, van después de las 6. Salvo uno o dos que van a la mañana, pero muy temprano. Pero son programas cortitos. Entonces yo había hecho programas, pero yo no hablo. ¿Se entiende, no? O sea, hice un programa que se llama, ponele, Rock Argento, donde paso todo rock argentino. Después hay otro que se llama La Hora del Punk. Queda claro el nombre de qué se trata, ¿no? El programa. Pero yo no es que presento los temas, sino que es una hora de todo punk. Todos temas punk. Claro. Imagínate, son 28.000 temas porque duran 2 minutos los temas. Y así tengo, bueno, Noche de Blues, después las baladas. O sea, yo no hablo. Entonces, esos programas yo no hablo, pero me gusta escucharlos a mí después. Porque yo selecciono los temas, pero yo no los estoy escuchando. Yo los conozco. Los conozco. O alguno por ahí no lo conozco y digo, bueno, a ver este de quién es, qué sé yo. No sé, una banda cualquiera argentina. Que ahora no me sale ninguna, no se me viene Divididos, ponele. Sí. Y meto un tema y por ahí escucho nada más que el arranque, el primer riff y listo. Dije, este va, listo. Y después lo escucho en el programa, pero es una hora de música, nada más. Claro. Simplemente tiene un flyer, qué sé yo, o sea, no habla nadie, pero está bueno porque... Si yo puse rock argento, vos sabés que esa hora va a estar una hora de rock argentino y nada más. Sí. La hora del punk va a ser todo punk. Entonces está bueno porque a veces tengo ganas de escuchar punk, entonces a ver, voy a escuchar el del punk. O, bueno, el del blues sale todas las noches, a las 11 de la noche, son 2 horas de blues. Lo que pasa es que lo puse a las 11 de la noche y hay un día que sale a las 12. Porque para mí es una hora perfecta para escuchar ese estilo de música. No me da ganas de escucharlo a las 8 de la noche, o a las 7 o a las 5 de la tarde, ¿viste? Porque es blues, pero yo pongo el blues ese blues tranquilo, lento, ¿viste? No pongo, ponele, un tema de Steve Ray Vaughan a todo lo que da. No pongo blues no, rock. No, claro. Sino que pongo blues, ¿viste? El slow blues y esas cosas. Sí, que es todo también como de fondo para relajar, sí. Claro, o sea, son temas que por ahí duran 9 minutos, por eso dura 2 horas el programa, pero son 9 minutos que vos o te quedás dormido o o de lo relajado que estás, digo, no por el aburrimiento. Sí, también te pones a hacer... Me ha pasado. A mí me gusta, por ejemplo, ponerme cuando limpio la casa o hago actividades, digamos, dentro de la casa. Me gusta también escuchar ese tipo de música y no romperme. Cuando era más chica, capaz que me ponía música, tipo, me rompía la cabeza con Ramsey. Sí, bueno, yo también. Pero ahora es como que, digo, bueno, me relajo, porque es también como un ritual el limpiar la casa. Va haciendo que ya la edad, ¿viste? Y, pero eso tiene que ver con la edad, te iba a decir. Yo hacía lo mismo. Igual hay música que es según lo que estás haciendo. Porque si vos ponele, yo antes, ahora no tengo auto, pero yo cuando tenía auto y yo iba a lavar el auto, ¿para qué voy a ponerle Pink Floyd? No, tengo que poner música de fondo, porque como no le voy a dar mucha pelota porque estoy lavando el auto. Claro. Y estoy afuera, entonces ¿qué hacía? Ponía la música alta y ponía rock and roll, Iron Maiden, AC/DC, qué sé yo. Ahora, si me iba a sentar tranquilo a tomar un cafecito. Un día de un frío barro al lado de la estufa, tranqui. No voy a poner Iron Maiden. Entonces, ¿qué hago? Me pongo un BB King, algo tranqui, ¿viste? Un Eric Clapton. Pero busco el CD de Clapton, el que es todo acústico, ponele. O es todo blues. Entonces escucho eso, ¿viste? Porque justamente quiero estar tranquilo. O te levantás a la mañana temprano. Apenas me levanto, yo prendo el equipo. Están durmiendo, pero lo prendo igual, lo pongo bajito. Y no puedo andar escuchando bajito al Led Zeppelin, ponele. Bueno, lo de bola. No, pero también te iba a decir, puede ser también que... Bajito. No, pero puede ser también que vos digas, bueno, me siento a escuchar específicamente un disco de Iron Maiden como haces vos. Que también te puedes sentar tranquilo, tomar un café o algo y escucharlo. pero con atención, ¿viste? Sí, pero porque a veces lo ponemos de fondo la música y se perdió un poquito eso de escuchar con detalle, claro, la grabación. No, yo lo escucho, pero ponele, me levanto un domingo. Yo me levanto temprano porque sí, porque los ojos se me abren. Yo no pongo despertador. Yo me despierto solo. Hoy ponele, había puesto el despertador para 7:30 y a las 7:10 estaba con los ojos así abiertos y ya está. Me levanté, ¿viste? Y apagué la alarma para que no rompa la bola. Pero claro, ponele, entonces me levanto temprano, están durmiendo, entonces tengo que poner la música bajita o auriculares, ¿viste? Pero son las 8 de la mañana, a las 7:30, no tengo ganas de escuchar Iron Maiden al palo o Iron Maiden bajito, que se escuche muy bajito. No, aparte los vecinos. No, pero ponele, si lo pongo bajito igual, no puedo escuchar Iron Maiden bajito. Iron Maiden es para subir volumen, dale gas, ¿viste? Entonces, ¿qué hago? Y aparte recién me levanté. Entonces me pongo un blues, algo, un disco tranqui, qué sé yo, Jenny Joplin, algo tranqui, ¿viste? Y después ya cuando el domingo hablo, cuando me voy a cortar el pasto, son las 10, las 11, se levantaron. Tiki, como me voy al fondo, tengo que poner el volumen alto, ahí sí te mando Guns N' Roses, AC/DC. Total, claro, encima voy a cortar el pasto, voy a hacer un kilómetro con la máquina, ¿viste? Voy a escuchar poco. No puedo andar escuchando con detenimiento Pink Floyd, ponerle mientras corto el pasto. Entonces, por eso no, te digo que hay música y algo música. Algo que quieras, ¿viste? Disfrutar, como que estás cortando el pasto y escuches, no sé, la música, más que prestar atención a la letra. Eso sí, también. No, olvídate. Y aparte también está el estado de ánimo de uno. Yo no digo que estés mal, por ahí estás bien, pero recién te levantaste, tenés fiaca. Claro. No tenés ganas de escuchar. Si me pongo Pink Floyd a las 7 de la mañana. Claro, no podés poner el Judas Priest a las 7 de la mañana, ¿viste? Es raro, ¿viste? Entonces pones algo tranqui porque decís, no, pará, recién me levanté, estoy hecho pelota, ¿viste? Ahora, una vez que arrancás, sí, ahí ya. Bueno, ahora cambiamos el disco, ¿viste? Eso es otra historia. Bueno, escúchame, Roba, vamos a las redes de este programajo. Bueno, tenemos la fanpage y Facebook, que es Alto Voltaje. YouTube es Alto Voltaje LP, donde pueden encontrar todos los programas subidos y entrevistas a artistas. Y el Instagram es Alto Voltaje 71. Y para todas las bandas que manden su material, el email es altovoltaje1975@gmail.com, que por supuesto todos sabemos ya que por mail el material se puede bajar en buena calidad, ¿no? Porque viste que hay gente que no entiende y te manda el material por WhatsApp. Se puede bajar aunque sea un desastre, pero si lo mandan... No. Si quiere que le pasemos, claro, su música, se tiene que... Se baja bien, la calidad, sino, ¿viste? No del producto, sino del sonido, eso. Yo. Y bueno, y pero, foto, ¿quién pero ¿quién se perjudica? La banda que te manda el audio, porque se va a escuchar horrible. No, sí, pero también la foto, ¿viste? Que vos subís al Instagram o a las redes. Ah, baja, sí, la calidad. Bueno. Eso es lo bueno, que... Bueno, pero no, pero nunca. Pero casi nunca tengo problema con eso. Lo he tenido... Ah, bueno, listo. Mirá, este es programa 198, creo que dos veces nada más tuve problema. Y si me lo acuerdo es porque es muy poco, ¿viste? Por ahí, si no, no me lo entonces, acordaría. Igual nunca está mal aclarar, ¿viste? No, a un flaco le dije, mirá, flaco, no te puedo pasar esto porque el que se perjudica sos vos, porque esto es un desastre. El que te escuche... Claro. Va a decir, mirá, a ver la banda emergente de hoy, y la escucha y suena horrible, le digo. Y sí, es muy importante cómo te mostrás. Claro, muy importante, obvio. ¿Viste? Bueno, también pueden escuchar todos los programas en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox, en Spotify y en Amazon Music. Ahora vamos a un tema, Roma, y después arrancamos con todos los bloques. Hoy está el programa, mirá lo que digo. Hoy está el bloque de Alejandro Ayo. Dale. La semana pasada estuvo el del Cordobés con las películas. Hoy está Alejandro, que trae bandas. A él le gusta el metal, así que mete banda de metal de lugares raros o bandas raras. Bueno, vamos a ver con qué nos viene hoy. Vamos a empezar con Queen y este temazo que es lo eligió Roma, No One Here. Now I'm there. I'm just you and me, America's new bride to be. Don't worry, babe, I'm safe and sound. Down in the dungeon, these creatures and me. Don't I love her so? She made me a little girl. Yeah. Ooh, a thin moon, me in the smoke screen sky, where the beams of your love light chase. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos un temazo que salió mal, Roma. ¿Por qué salió mal? Y bueno, ahora cuando hablemos, fracasó. O sea, querían que ese tema vaya a los número uno y terminó puesto... Llegó un miserable puesto 39 en los charts. Y eso que envuelve a grandes bandas. Los grandes músicos y en esa época, uh-huh. Encima, que estaban a full. No sí. Sé si estaban a full, pero algunos sí. Bueno, el origen era ayudar a Armenia, que sufrió un terremoto en 1988 que acabó con la vida de 25.000 personas aproximadamente. Destrozó claramente el país. Y el encargado de montar todo fue un tipo que no tenía nada que ver con el rock. Bueno, John Dee. Llamó a Dave Gilmour, que estaba en tour, digamos, con Pink Floyd. Con el nuevo Pink Floyd. Cuando empezó Pink Floyd sin Roger Waters. Sí, no estaba Roger Waters, exacto. Y bueno, nada, después el siguiente fue Brian May, que ya, bueno, todos sabemos, guitarrista de Queen. Llamó a Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath. Brian May lo llamó a Tony Iommi. Claro. Y claro, que son amigos. Después, claro. Bueno, Paul Rogers, de Bad Company, y que, bueno, muchos años después, poquitos en realidad, después hizo la voz de Freddy, Paul Rogers, que duró un pedo una canasta. Y bueno. Pero bueno, hicieron un par de shows. Pero bueno, después Ian Gillan, cantante de Deep Purple, también estuvo y también fue testigo de primera mano de lo que había pasado, ¿no? En Armenia. Sí, Ian Gillan fue el que propuso hacer Smoke on the Water, esta canción de Deep Purple, justamente de él. Sí. Después, bueno, los siguientes músicos, Roger Taylor, bueno, The Queen, Neil Peart, Fede Rush, Yes, Chris Squire. Y Will Mastin estuvo también. Sí. Estuvieron Kate Emerson. Así que bueno, nada. Estuvo Adrian Smith y Dave Murray, de guitarrista de Iron Maiden. Richie Blackmore también. Estuvo Bryan Adams. Estuvo Richie Blackmore también. Claro, lo dije recién. Perdón. Bryan Adams estuvo en los coros. Porque Bruce los que Dickinson. Cantaron la canción. Los que cantaron la canción fue Ian Gillan y Bruce Dickinson, y el otro que cantó fue Paul Rogers. O sea, Ian Gillan, Bruce Dickinson y Paul Rogers estuvieron en las voces, y después los demás estuvieron en los coros. Y después el solo es largo, ¿viste? Porque hay muchos guitarristas, está Brian May, como dijimos, y Mastin, bueno, los de Iron Maiden, qué sé yo, había un montón. O sea, bueno, lo raro fue ver a Gilmour haciendo rock and roll, haciendo un tema de rock. Porque Pink Floyd es otra historia. Para mí es muy ecléctico. Ah, si quiere tocar cumbia, para toca. Para mí es uno de los mejores guitarristas del mundo. Sí, si quiere, va a Ráfaga y toca cumbia, va a Cosa y toca folclore, hace lo que quiere. Pero era raro verlo tocando rock, porque estamos acostumbrados a verlo en Pink Floyd. Sí, que no es rock. Que hace otra cosa, hace otro estilo de rock. Y acá hace un hard rock, eso es lo raro. Claro, sí, eso, hace otro estilo de rock. Es rock, claro. Sí, pero más soft. Bueno... Esta canción se publicó, se grabó y se publicó en noviembre de 1989. Fue seguramente el último single por caridad que se grabó más o menos en esa década. Todos cantaron y tocaron incluso. Sí. Y Bryan Adams hizo algunos coros, ¿sí? Como de casualidad. Sonaba brutal, bueno, no. Pero después lo que sí pasó fue esto que hablamos al principio, que la dura realidad es que el tema... llegó a un puesto mediocre, como dijiste, el puesto 39, y después claro, se olvidó, se no llegó lo que justamente quería. En el humo. Pero bueno, Ian Gillan y Tony Iommi se hicieron amigos, llegaron a grabar en el 2002 un single, ¿sí? Bajo el nombre de Who Cares, para ayudar a reconstruir una escuela en el país de Armenia. Sí. Y en el 2013 el guitarrista compuso la canción Al País para Eurovision, interpretándolo la banda Dorians, que nunca la escuché, habría que investigar. Pero bueno, no fue un... todos se juntaron y fue un fracaso. ¿Más que saber por qué fue un fracaso? Porque todo empezó con cuando los músicos hicieron... ¿cómo llama esta la canción que estaba Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Tina Turner, que estaban todos, que ahora no me sale el nombre. The World. Claro, primero empezó esa. Después, que esa fue número uno, qué sé yo, viste, bueno, con esa la rompieron toda. Después hicieron también, pero no me acuerdo para qué país, ahora no me sale ahora en este momento, que fue Token, iban a hacer un tema con todos músicos de heavy metal, pero Token no quiso, o sea, no se quiso, cantó pero no se quiso hacer cargo el tipo, y le dijo a Dio, y Dio fue el que juntó a todas esas estrellas, y el tema de Dio sí anduvo bien. ¿Cuál fue el tema? El tema se llama Stars, estrellas. Y estaba, aparte, Dio fue que juntó y estuvo Ewing Mastin, estuvo Rob Halford de Judas Priest, bueno, estuvo Dokken, qué sé yo, todo lo de Quinreich, todos los de heavy metal que estaban a full en ese momento estuvieron ahí, pero Dio fue el que los juntó. Y la canción está buenísima. Están los músicos de Twister Sister, qué sé yo cuánto más están, ¿viste? Sí. Pero ese tema, que dura no sé cuántos minutos, porque tiene un montón de guitarristas grosos, entonces hacen un solo larguísimo, pero largo como Esperanza de Pobre. Sí. Unas voces increíbles. Ese tema sí anduvo bien. Y después hicieron otras cosas. ¿Sabes lo que pasa? Te soy honesta. Capaz que para mucha gente es un clásico, pero para mí Smoke on the Water es un bodrio. A mí nunca me gustó ese tema. ¿Es un clásico? Sí, no te lo discuta. Pero me parece que la elección del tema no estuvo bien, para mi gusto. No sé. A ver, a mí sí me gusta el tema. A mí es uno de los temas que más me gusta del rock. Ponele. Y esta versión para mí está buenísima, porque Roger Taylor la rompe la batería, un animal, ¿viste? Sí, puede ser que no le hayan pegado en el tema, pero también lo que yo estaba diciendo es que capaz que la gente ya estaba podrida de esto, de que se junten los músicos, y ya está, la primera vez muy lindo, la segunda, pero ya esta era como la cuarta o la quinta, ¿viste? Y ya no... Y aparte ya, también capaz por ahí la gente se cansaba, porque... ¿viste? Sí, y también el detrás, porque, por ejemplo, lo que armaron para We Are The World fue puntualmente para ayudar a los chicos de África. Bueno, y se hizo más comercial, ¿viste? Llegó sí, a todo, obviamente. A mí llegó a todas las casas esa canción. Lo que pasa es que esa canción estaban todos los que estaban en ese momento de moda. Claro, y eran figuras grandísimas, íconos, ¿entendés? No estoy diciendo que acá claro. No, ojo. Pero no, como todo, pero ¿viste? Esto hay era, gente que era consume más lo comercial. Eran más rockeros y los otros eran claro. Más comerciales. Porque no es lo claro. Mismo Michael y la Jackson. La canción Hubiera de Gore era re pegadiza. Una cosa, quiero decir una cosa que me equivoqué. Cuando dije Dave Murray y Adrian Smith de Iron Maiden estuvieron en el tema de Dio, no en Smoke on the Water. Ah, me parecía porque en realidad, no te quise decir nada, pues podía haber sido. No, podés pero acotar. Yo leí que estuvo Bruce Dickinson. Sí, Bruce Dickinson estuvo en la voz, sí, pero... Que de hecho el chabón en eso. Estaba re contento porque iba a grabar la canción que cantaba él. Sí, y también bares. Me confundí, porque claro, me agarró un pedo barro con las dos canciones, porque las conozco las dos. Y Wim Mastin tampoco estuvo en esta, y sí estuvo en la de Dio. Ahí también le re. Bueno, ¿viste? Pero bueno, no te quise corregir, pero... Me hice un despelote barro, porque las dos canciones las vi mil veces, vi el video, y sí. Me hice un quilombo barro, porque en el video están todos los músicos. Entonces me hice un matute en la cabeza que mientras hablaba me acordaba del video y después dije, no, pará, si Ewy Mastin en la que aparece es en la de Dio. Dije. En el video de acá de Smoke on the Water, que ahora vamos a escucharlo, está Queen, Pink Floyd, sí. Rush, Black Sabbath, Deep Purple. Claro, exacto, ahí está. Y bueno... Sí, cuando se dicen los grupos, en realidad son miembros de esos grupos, no estuvo miembros, todas las bandas. Pero bueno, lo resumís ahí. Claro. Pero bueno, sí, si te parece, vamos a escuchar. Sí, que la primera parte, porque eso se grabó en dos partes, la canción. Sí. La primera parte, Brian May la miró nada más porque estaba quebrado del brazo y se había caído una patineta. Se había quebrado el brazo. Se había fracturado. Bueno, sí. Brian May fue joven alguna vez, che. Déjelo sí. Patinar, pobrecito. Ah, déjelo claro, hacer claro. Skate, algo. Me ¿viste? Lo imaginaba ahora, ¿viste? No, bueno, eso fue en el 89. Brian May tiene 70 y claro, pico en esa sí, época, sí. No sé. Yo recién había nacido en junio del 89, así que imagínate. Tenía 30 y pico, no sé cuánto tenía. Déjalo, pobrecito, andar en skate o algo, ¿viste? Sí, que capaz que ya estaba acostumbrado. Esas actividades y que los artistas no deben hacer. No, pero bueno, pero tampoco peligroso. tampoco pueden tener vida, entonces, ¿viste? Nah, bueno, pero... ¿Qué no importa, es charla para otro momento. No, pero quieren tener una vida, bueno, ha pasado que músicos... ¿Te acordás cuando Gilby Clark no pudo, en la segunda parte del User Illusion Tour, lo reemplaza a Izzy Stradlin, que él había reemplazado a Izzy Stradlin, por romperse la muñeca andando en moto? ¿Viste? O sea, bueno, se cayó. Es un caso más puntual de que justo tuvo la desgracia de caerse en la moto. Y bueno, pero una Brian May tuvo la desgracia. Sabés que las caídas son parte. Y pero ¿entendés? Capaz que Brian May era un fenómeno en el skate. ¿Viste? Capaz que no lo tenemos nosotros, pero era un crack. No lo sé. Y capaz no que me te lo manejaba. Veía, así que ahora tengo otra imagen de Brian. Pero si vos, a ver, si vamos a lo que decís vos, entonces le tenés que decir a Irving Grant, no andes en moto, boludo, que sos guitarrista, te va, por ahí te caes y te vas en pelota a las manos. No, pero no, me parece como que la moto no es tan... No tiene tanto riesgo, sí, obviamente, sí. Pero no sé si tanto riesgo como pegarte un palo con el skate. Hay que ver en qué estado estaba Gilby Clark. Ah, bueno, eso es otra cosa. Eso es otro tema. Por ahí se había tomado un birrín, como decís vos, ¿viste? Por no decir algo más fuerte o cosas más fuertes, y se creyó Randy Mamola y se rompió los cuernos, ¿viste? Claro. Randy Mamola, qué viejo que estuvo. Randy Mamola era un campeón de carrera de moto hace mil años. Debe tener como 70 años, Randy Mamola, no sé cuánto tiene. Bueno, no importa. En fin. Bueno, vamos a escuchar el tema, si te parece. Sí, que pará. Yo voy a opinar que a mí el cover me encantó, porque es más potente. La batería de Roger Taylor me encanta. Ian Gillan todavía estaba bien de la voz en esa época. Ahora está hecho pelota al pobre, pero bueno, tiene como 80 años. ¿Qué querés? Claro. En ese momento estaba bien, estaba full. Y sí, a mí me gustó el cover. Suena muy potente. Brian May la rompió. Más allá de que el tema me es un bodrio. Pero me parece que me gusta más que el original, como suena. Bueno, de un día vamos a hablar por qué no te gusta Smoke on the Water. Otro nah, día. Tampoco es tan relevante. Bueno, qué sé yo. Capaz que un día lo tenemos que pasar por algo y... Estaría bueno un día hacer un bloque de los temas que no nos gustan y nos parecen un bodrio. Que y te puede sorprender, sí. Clásicos que vos decís, no te puedo creer, no me gusta. Y bueno, pero eso pasa. Como también pasa que vos decís, ¿cómo te gusta ese tema? No le gusta a nadie, y a vos sí, sí. Y bueno. Sí. El oído te dice lo que... cómo es la cosa, ¿viste? Yo no puedo hacer nada. Si a mí me gusta un tema, no voy a dejar de escucharlo porque a los demás no le guste. Y viceversa, ¿viste? No voy pedo, a ir para no. donde va la manada. Yo voy para donde... Si no, terminás con el evangelista diciendo antes de Cristo. Claro, claro, termino ahí, sí, la cruz, ¿viste? Anda a cagar, claro. Vas a hacer la mierda. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escuchar entonces el cover de Smoke on the Water, Queen, Pink Floyd, Rush, Black Sabbath, Deep Purple, Iron Maiden, entre otros. Records with a model back. He didn't have much. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y acá Roma nos trae, como todas las semanas, el bloque de las grandes mujeres de la música. Sí, como la vez pasada hablamos de Claudia Puyó, seguimos un poquito con Argentina. Y esta vez, bueno, nada, me pareció que estaba bueno hablar de Patricia Sosa y su participación en La Torre, ¿sí? Que fue una banda argentina de los años del año 1980. Se convirtió en una de las más populares del hard rock, ¿sí? De Argentina. Se disolvió a fines de la década. Pero le dejó a Patricia Sosa su carrera solista, que es reconocida, obviamente. Sí, sí, que nada que ver con La Torre. Nada que ver. Se fue a las salas, no me acuerdo cómo era el tema. Para el otro extremo se fue. Sí. Los orígenes de La Torre se pueden encontrar en la banda Nomadic Soul, que fue un grupo formado en 1975. Tocaban pop rock con letras en inglés. La formación en ese momento era Gustavo Giles en bajo, Ricardo Giles en batería, Pilo Camacho en guitarra, Oscar Mediavilla guitarrista, Luis Muscolo en teclados y Patricia Sosa justamente en la voz. En 1981 queda formada la banda La Torre con todos los miembros, pero con Carlos García López en la batería. A fines de 1982, después de la Guerra de las Malvinas, sale a la venta el álbum debut, que es muy bien recibido con el tema Colapso Nervioso, que se difundía obviamente en la radio, como en esa época que te pasaban un tema 70 veces. El trabajo demostró toda la capacidad de la banda, pero apuntaba mucho a la potente voz y el carisma que tenía Patricia Sosa arriba del escenario. Oscar Mediavilla, que bueno, después fue su marido hasta hoy en día, era autor de los temas y bueno, La Torre debutó el 17 de septiembre de 1982, pero fue dos meses más tarde durante la actuación en el Festival Buenos Aires Rock, donde se convirtieron en el grupo Revelación. Por otro lado, bueno, ya llegado más o menos a 1983, hicieron encuestas, que en esa época se usaban muchísimo las encuestas, ahora ya no. Sí, obvio. Creo que es muy poco que te llamen por teléfono y te pregunten algo. No. Pero la popularidad en ascenso del grupo fue gracias justamente a la energía vocal de Patricia Sosa y fue elegida como la mejor cantante de 1983. Y ella se encargaba de recorrer las radios porteñas a pie para ahorrar dinero para pagarse las clases de canto. O sea, mira vos. Y bueno, de ese modo entregaba material a los locutores y a los musicalizadores. Y ahí es donde yo salto de La Torre a contar un poquitito la historia de Patricia Sosa, que nació el 23 de enero de 1956, es cantante y compositora también, y actriz, porque alguna que otra participación hizo. Su carrera musical, bueno, pero algo hizo. su carrera musical, bueno, justamente comenzó en 1976, con la banda que mencioné anteriormente, Nomadic Soul, que después fue La Torre, pero tuvo que lidiar un poco con el machismo del público en ese momento, ¿sí? Que la recibía con insultos cuando se subía al escenario. Hizo giras internacionales, estuvo 6 años, después abandonó la formación esta, Nomadic Soul, y se unió al grupo La Torre, ¿sí? Ahí se marcó un nuevo estilo, las mujeres empezaban a copiar el estilo de Patricia Sosa, porque ella tenía un estilo muy marcado, que obviamente eran influencias internacionales, si te pones a pensar, con esos pelos llenos de laca, bueno. Se grabaron 6 álbums desde 1982 hasta 1989. Y en 1985 la Fundación Conex le otorgó el diploma al mérito como una de las 5 mejores cantantes de la historia del rock argentino. Y esto, cuando lo leí dije, wow, a finales de los 80 hizo 2 giras extensas por la Unión Soviética con La Torre. O sea, llegaron lejos. O sea, hay que ir para aquel lado. Sí, no sé, a ver, llegar lejos es una cosa, porque sí, llegaron lejos. Digo lejos en el mapa. No sé si llegaron a un país tan que la música sea algo como el asado acá, ponele. Rusia, ¿viste? Pero escúchame, en Rusia cantó Natalia Oreiro, boludo. Está bien. O sea, ¿qué escuchan los rusos? por eso te digo. O sea, La Torre sí, está buenísimo, pero Natalia Oreiro. No es que fue a Londres, se fue a Rusia, ¿viste? Sí, es como decís vos, ¿viste? Natalia Oreiro, que es bueno. En fin, volviendo Nati a la carrera Oreiro va a estar, Nati Oreiro va a estar en las grandes mujeres de la música. Volviendo a la carrera solista de Patricia Sosa. En 1990 se lanzó al mercado musical con un material discográfico que llamaba justamente Patricia Sosa. Llegó al disco platino en una semana. O sea, en ese momento, furor. Debutó en el Teatro Coliseo. Hizo una gira por el interior del país y también en Latinoamérica. Y después grabó otro álbum que se llamó Luz de mi vida. Y ahí se empezó a ir toda la mierda con la música. Pero bueno, 1992, ¿sí? Después, bueno, en 1994 editó Suave y Profundo. Cada vez nos vamos más al tacho con los discos. Sí, no pero importa. Yo lo que quería remarcar de Patricia... Bueno, ahí se hizo... En 1994 fue el boom con Aprender a Volar. Y lo que pasa que. Himno de Patricia lo que Sosa. Pasa, sí, está bien, es un himno, lo que vos quieras. Fuera de joda, que, no, no, si yo no digo que no. No es la música que yo escucho, pero yo no digo que no. No, pero todo el mundo pero, lo conoce. Pero a lo que voy yo, o sea, mi pregunta sería: ¿por qué cambió tan abruptamente de un estilo a otro? Si simplemente es porque al ser joven tenía el lado salvaje que tenemos todos los jóvenes y le gustaba el rock. Y después dijo, bueno, el rock no va más y acá es donde me voy a hacer famosa, acá es donde está la guita, algo, no sé, y se fue para lo romántico, o le gustaba lo romántico desde toda la vida y usó el rock para entrar y después se fue a lo que realmente le gustaba, qué sé yo, porque si vos me decís que hubiera hecho, ponele, no es raro, porque muchos músicos lo hicieron, de ser más salvaje, más hard rock, todo, y después irse, pero no tanto al otro extremo, sino dejar un poco. ¿Se entiende lo que digo? Sí, y de hecho te estoy escuchando porque mientras tanto busqué una entrevista y ella dio esta respuesta. A ver si a ver si me sirve. Bueno, una de las cosas que ella dijo cuando le preguntaron cómo se sentía estando en La Torre era que. No tenía ganas de ser la minita de los músicos y se tenía que poner constantemente dura. Porque era como, en el sentido dura de... No, se entiende. Sí, se entiende, va, porque hay gente que lo toma para el otro lado. Sufría mucho la soledad, la gente del entorno. Le pasaba mucho que llegaba a un festival y decía, ¿dónde me puedo cambiar? Y le decían los flacos, no pensé. Y tenían que cambiarse detrás de un toallón delante de todos los tipos. Está bien. Cosas así le pasaba. Entonces, dijo, la cuestión es que, ya no tenía ganas de vivir esas situaciones y llegaba a ser muy estresante. Entonces, ella después le contó que cuando la vida fue avanzando, fue mamá. O sea, ella como que decidió dejar La Torre e irse porque la pasaba mal, realmente. Pero por más que la pasaba mal, se impuso muchas veces. Después, cuando fue mamá, empezó a investigar en ella misma, ¿no? Como que hizo un trabajo espiritual importante y ella se reconoció totalmente enojada. Vivía enojada, la pasaba mal, como que no terminaba de disfrutar, por más que sea la mejor cantante, ¿viste? Porque el tema era el detrás, el público, muy machista, ¿viste? En esa época. Y después, lo que contó aparte en eso, es que... ella contó una experiencia que tuvo cuando viajó a la India. Ella contaba que lo llevaron a una montaña, le tenían que escribir una carta a Dios. Y lo primero que se le ocurrió preguntarle fue por su enojo de los 80 y esa angustia y esa como espinilla que le quedó. Para mí, justamente esto que hice responde un poquito en el sentido que como Mediavilla era su pareja, es su pareja hoy en día y él es productor, bueno, compositor... Seguramente ella como cantante no quería dejar de cantar, pero apuntó a otro público. ¿Entendés? Ese es un poco entendible también. Yo lo entiendo eso, pero podría haber sido... Abandonó el barco. No, no, claro, porque podría haber seguido... No te digo con la misma... con el mismo poder que tenía del rock, ¿no? Pero sí podría haber seguido en el palo, pero como Patricia Sosa. Claro. Pero no, pero se fue directamente. Es como que, no sé. A ver. A ver, para Barilari hoy en día hizo un disco. Está bien, está bien. Grandes baladas. Pero sigue con Rata Blanca. No, sí, bueno, pero porque el tipo no debe tener mayor estrés. Es Barilari, lo respetan en todos lados, no tiene problema, ¿entendés? Hay no, que estar, no, yo me la imagino a Patricia Sosa, me ha pasado a mí situaciones de tener que estar cambiándome en un auto en medio de un festival. No, entre un auto porque eso se entiende, todo perfecto. Sí. Pero hubo otras músicas que fueron rock y no se fueron del palo. Eso es lo que yo digo. No, pero capaz que ella. Pero no hicieron la guita. Pero no hicieron la guita que hizo Patricia Sosa. No, hoy en día está vigente Patricia Sosa. Entonces estaba por ahí el coso. Me parece que el otro productor me parece que dijeron, si vas por ahí, porque Mediavilla, vos fíjate que dejó de ser músico y sí, le convenía ser productor. Y sí, es más, no, Mediavilla estuvo en Popstars. Claro, fue uno, no era de Slash los... tampoco, ¿no? Bueno, estaba en el Tinelli, en el hizo cantando. Surgir Bandana, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, yo lo conocí ahí. Yo decía, ¿este quién es? Porque yo, cuando la torre existía, yo era muy chico, era pendejo. Claro. O sea, cuando Patricia Sosa pasa a cantar melódico, todo eso, yo tenía 15 años, 14. Pero la torre, sí. Yo lo miraba porque aparecía en lo de Badía, me acuerdo, pero yo tenía 8 años. Claro. 9. Entonces de eso me acuerdo de ella, ¿viste? Pero bueno, igual está bien, cada cual hace lo que le convenga o lo que le gusta o lo que le dejó de gustar. Sí, acá lo importante es que para mí tenía que estar en el bloque porque es una referente. No, es sí, una eso, cantante eso sí, olvídate. Increíble. Todo el mundo imita la voz de Patricia Sosa porque tiene un registro distinto que vos la escuchás y te das cuenta que es ella. Cante lo que cante. Y sí, bueno, obviamente. Me parece como que eso también marca, ¿viste? Para mí igual, acá vos no vas a estar de acuerdo conmigo, pero para mí Patricia Sosa no tiene los patitos en fila. Y la he escuchado hablar. La he escuchado hablar. Muy espiritual. Y bueno, pero ella habla con los extraterrestres, qué sé yo cuánto, ¿viste? Bueno, yo, pero, está bien. Pero para hoy en día, eso ya me parece más normal. Hay bueno, otras personas que no tienen las patitas en fila. Que ahí está, no, yo prefiero si hablar yo no de los extraterrestres y no que me venga uno a decirme que antes de Cristo puede Cristo. No, ya lo sé. Bueno, pero no hay mucha diferencia, te digo. Pero yo creo en los extraterrestres, querido. Pero yo sé que están y por eso ahí. Te dije que vos no creo que te esté de acuerdo conmigo. Lo dije al principio de decir esto. Pero Patricia Sosa ha dicho un par de cosas que yo dije, pará, esta tiene un pire bárbaro. ¿Qué te pasa, loca? Como la otra loca esa, que no me acuerdo el nombre, que era la esposa de... ¿cómo era? ¿De Fontova? No, me estoy equivocando de mujer. No, la mujer de Coppola, que era la mujer de Coppola, que dice que ve a los pitufos. Pará, estamos... ¿A los pitufos de... A los pitufos. Sí, dicen que existen y les tiene miedo. Entonces, y dice que bueno, los vio, que la corrieron y todo. Entonces, yo cuando la escuché hablar era... Capaz que tenía un par de sustancias en la sangre. Estoy escuchando a Patricia Sosa hablando de los extraterrestres. Estaba escuchando lo mismo, te digo. Igual siempre ella creyó en todo eso, ¿eh? Sí. Es más, yo me acuerdo que una vez vi un documental. No, un documental. Una cosa no, que una creas, entrevista otra cosa que se me fue al Uritorco. Sí, no, se la pasa ahí. Siempre va. Pero una cosa que crea y otra cosa que haga las notas y que ella habló con los extraterrestres y que se unieron. Qué sé yo, por una energía, anda cagado. Ahí está la respuesta. Seguramente un extraterrestre le dijo, vos tenés que hacer claro, música melódica. Y ella anda dijo, a lavarte el orto, es Patricia lo que tengo que hacer. No seas forro. Bueno, vamos a escuchar a Patricia Sosa, basta. Vamos a lo importante, pero vamos a escuchar a Patricia Sosa con La Torre, el famoso Solo Quiero Rock and Roll, en claro. El bloque de las grandes mujeres de la música. We'll be right back. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bien, y estamos en el bloque de la balada y el tema de hoy es I Won't Cry For You de Black Sabbath, de su 18º álbum de estudio Forgiven, del año 1995, cuando la formación estaba formada por Tony Martin en la voz, Tony Iommi en la guitarra, Neil Murray en el bajo, Cozy Powell en la batería y Geoff Nichols en los teclados. Esta desgarradora canción aborda el tema de la soledad y la resolución personal frente a una relación fallida. La letra describe a alguien que se encuentra en un estado de introspección, reflexionando sobre sus acciones pasadas y las consecuencias de estas. La frase, así que te quedas despierto y piensas en el mañana, sugiere noches de insomnio llenas de arrepentimiento y autoevaluación. Sin embargo, a pesar de este dolor interno, el protagonista decide no derramar más lágrimas por la otra persona, marcando un límite claro en su sufrimiento emocional. El estribillo dice, así que no voy a llorar por ti, no voy a llorar por ti. Es una declaración de independencia emocional. La repetición de esta frase refuerza la determinación del protagonista de no dejarse consumir por el dolor. La metáfora que dice, y se siente como si alguien estuviera pisando tu sombra, evoca una sensación de opresión y angustia, como si el pasado y las decisiones equivocadas persiguieran al protagonista. A pesar de esta carga emocional, la decisión de no llorar más simboliza un acto de liberación y empoderamiento personal. Black Sabbath, conocido por su estilo oscuro y pesado, utiliza esta canción para explorar temas de dolor y redención. La banda liderada por Ozzy Osbourne ha sido pionera en el heavy metal y sus letras a menudo abordan temas profundos y existenciales. En I Won't Cry For You, la banda combina su característico sonido sombrío con una narrativa de superación personal, ofreciendo a los oyentes una catarsis emocional. La canción no solo refleja el dolor de una relación rota, sino también la fuerza necesaria para seguir adelante sin mirar atrás. Ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Black Sabbath con su tema de 1995, cantado por Tony Martin, I Won't Cry For You. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, habla el Tano de Monoloco. Bueno, antes que nada, agradecidos por el espacio, por poder estar en el programa. Bueno, contarles, Monoloco es una banda de pueblo, somos de Varadero, provincia de Buenos Aires. El día 19 de abril vamos a estar tocando en lo que será una linda oportunidad, en Rock en Varadero, 17 horas. Si algún oyente va a estar presente, espero que lo puedan escuchar en vivo, que escuchen una propuesta que no es solo musical, sino que también audiovisual. En vivo vamos a estar mostrando otras facetas también. Así que bueno, nada, los voy a dejar con un tema que es de nuestro primer disco, se llama Rock de la Selva. Lo pueden escuchar en Spotify, YouTube o en Instagram, salimos como Monoloco-Rock. Bueno, los dejo con Caramelos de Monoloco. Un abrazo grande, gracias. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a Hubert Charles Sumlin, nacido en Greenwood, Mississippi, el 16 de noviembre de 1931 y falleció el 4 de diciembre del 2011. Sumlin nació en Greenwood, Mississippi y creció en Hughes, Arkansas. Consiguió su primera guitarra cuando tenía 8 años. De joven conoció a Howlin' Wolf en una de sus actuaciones. Wolf después se trasladó de Memphis a Chicago en 1953, pero su guitarrista de siempre, Willie Johnson, decidió no seguirlo. En Chicago, Wolf contrató al guitarrista Jody Williams, pero en 1954 invitó a Sumlin a ir a Chicago para tocar la segunda guitarra de su banda. Williams dejó la banda en 1955, dejando a Sumlin como primer guitarrista. Una posición en la que actuó casi continuamente, excepto un breve periodo en 1956, en que toca con Muddy Waters. Durante el resto de la carrera de Wolf, según Sumlin, le envió a un instructor de guitarra clásica del Conservatorio de Música de Chicago para que le enseñara pulsaciones y escalas. Sumlin tocó en el álbum Howlin' Wolf, llamado la Rocking Chair Album, con referencia a su ilustración de cubierta, que fue nombrado tercer mejor álbum de guitarra de todos los tiempos por la revista Mojo en el 2004. A la muerte de Wolf en 1976, Sumlin continuó tocando con otros miembros de la banda, como el Wolf Pack, hasta aproximadamente el año 1980. También grabó bajo su propio nombre, empezando con una sesión en Europa en 1964, y su último álbum en solitario fue About Them Shoes, publicado en 2004 por Tom Cole Records. Fue sometido a una cirugía de pulmón el mismo año, pero bueno, él continuó actuando hasta justo antes de su muerte. En vísperas de su muerte grabó pistas para el álbum de Stephen Dale Pettit, Cracking the Code, y fue introducido en el Blues Foundation Hall of Fame en el 2008. Después fue nominado por 4 Grammy Awards en 1999 para el álbum tributo de Howlin' Wolf con Henry Gray, Calvin Jones, Sam Lay y Colin Linden, y en el 2000 para Legends con Pinetta Perkins, pasando por el álbum About the Shoes, con el que participó con Keith Richards, Eric Clapton, Levon Helm, David Johansen y James Cotton. Sumlin vivió en Totowa, New Jersey, 10 años antes de su muerte, pero murió de un fallo cardíaco el 4 de diciembre del 2011, a la edad de 80 años, en un hospital de Wayne, New Jersey. Mick Jagger y Keith Richards pagaron los gastos de su funeral. Vamos a escuchar entonces 2 canciones en este bloque de blues. La primera es Sometimes I'm Right y Happy with My French Friend. Sometimes I'm right. Sometimes I'm wrong, baby. But I'll tell you what I'm gonna do. Look ahead, little girl. I can't be right always. I can't be wrong always, neither, baby. My jewels are mine, you're my baby, sugar. I love you, girl. Thank you. problem I had. Baby, baby, baby, baby, baby, it was yours, just like it was my sugar. It was my problem, baby, too. Little girl, all of my love is for you, sugar. Now it's love here. Little girl, and I think I'm right. Gonna let you be, baby. cazador nocturno te trae... Under del Mundo. Bueno, la banda que elijo para dar a conocer hoy, para pasar una canción, es una banda de death metal progresivo de Suecia. Antes de dar el nombre de la banda, voy a contar un poquito cómo surge la idea de la formación y demás. Eran cinco chicos adolescentes de un colegio secundario en Estocolmo, todos tocaban diferentes instrumentos, y deciden juntarse para empezar a ensayar y empezar a tocar covers de una de las bandas que daba la casualidad que todos eran muy fanáticos, llamada In Flames, banda pionera del death metal melódico sueco. Estuvieron uno o dos años tocando por bares, en festivales musicales que hacían en la secundaria y demás, haciendo covers de In Flames, como dije anteriormente, hasta que en el año 98 deciden empezar a componer sus propias canciones y le dan un nombre a la banda. Este nombre es Eventide. Bueno, con Eventide, estos adolescentes sacan cuatro demos. Uno de esos demos, que es del año 2005, llega a mis manos de pura casualidad. Yo justamente en ese momento escribía para una web llamada Nucleus Prog. Bueno, recibía mucho material de bandas under de internacionales, y bueno, Eventide fue uno de los demos que llegó a mis manos. También llegó uno a las manos de uno de los músicos de In Flames, el cual al escuchar la banda, bueno, quedó fascinado por la versatilidad de la banda, principalmente por sus melodías con las teclas y la voz, de cómo mezclaba el cantante voces guturales con sus voces limpias. Bueno, tienen la suerte los chicos de ser convocados por In Flames, que era su banda pionera y madre en Suecia, para empezar a hacer una gira con ellos, pero una gira nacional solamente en Suecia, por diferentes ciudades de ese país. Con el tiempo los chicos ya empiezan a tocar por su cuenta en diferentes festivales, dejan de ser banda apertura o banda soporte. Editan dos largas duración, o full álbum, como quieran denominarlos. Uno en el 2008, si mal no recuerdo, llamado Diary from the Gallows. Y otro en el 2010, llamado The Beast on the Machine. Luego de la edición de este último disco del año 2010, hacen una pequeña gira por Europa. En el 2011 deciden hacer un parate por cuestiones principalmente personales. Habían terminado la secundaria, bueno, estaban estudiando carreras de ingeniería, dos de los miembros estaban por ser padres, así que bueno, 2011 deciden parar, y dos años después, 2013, deciden retomar nuevamente, hasta la actualidad, obviamente. El año pasado me comuniqué con ellos, más o menos en octubre, si mal no recuerdo. Me dijeron que ya estaban preparando material nuevo para entrar a grabar este año, para este mismo año, sacar un disco nuevo. Bueno, me contaron que estuvieron en varios festivales europeos que se han hecho en Alemania, estuvieron en España. Bueno, y han tocado mucho en lo que es Europa del Este también. Así que solo resta esperar que editen el nuevo material y ver la posibilidad, si algún productor se juega y trae este estilo de bandas para tocar a lo que es Sudamérica. Bueno, el tema en cuestión que elijo para pasar ahora pertenece justamente al demo que recibí yo en el año 2005. La canción que van a escuchar ahora es No Place Darker. Bueno, y seguimos acá en el alto voltaje. Ahora vamos con este bloque nuevo. Ya vamos tres bloques con este Roma. Que todavía no le pusimos nombre. No importa, se llama, qué sé yo, cómo se llama, no importa. El bloque nuevo. El bloque nuevo. El bloque nuevo va a quedar para toda la historia. Vamos, va a pasar 10 años y va a seguir llamando bloque nuevo. Donde contamos cosas por ahí. Cosas reales que se. ¿Cómo se dice? Digamos como que algunos artistas o canciones quedaron como involucrados en algo de la historia. Ahí está, iba a decir reales que se involucran con la música o algo por el estilo. Y bueno, cosas raras. Que por ahí hay gente que no conoce estas historias. Hay gente que sí, obviamente, que las conoce. Pero yo creo que son los menos, los que tienen en cuenta algunas... Y qué sé yo. Que pasaron estas cosas o que... algunas canciones quedaron ligadas a ciertas, como lo que hablamos de Charles Manson, o situaciones que uno no se esperaría, o canciones que ni en pedo hablan de algo que... Pero bueno, es la interpretación, como pasa, la libre interpretación de esa persona, ¿viste? No, obviamente, obviamente. Bueno, Charles Manson lo conocemos todos, pero por ahí hay gente que no sabe que había una canción de los Beatles ahí involucrada en el caso. Claro. En realidad no es que los Beatles estaban acusados de algo, pero bueno, se entiende. El tipo se basó bueno, ya lo explicábamos, que creía que los Beatles le habían hecho un disco escrito para él. Claro, sí. Buscan el programa 196 y está ahí. Y listo. Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de quién, de AC/DC. Y un problema parecidito. No igual, pero parecido al de Charles. Sí, y dando la introducción, como que Los Ángeles fue un escenario de terror en los años 1984 y 1985 a causa de un asesino que desconcertó a los integrantes de AC/DC. Este se llamaba Richard Ramírez, que era residente de Los Ángeles. Pero bueno, durante 2 años se infiltraba en hogares a través de las puertas o ventanas que estaban mal cerradas y cometía crímenes durante la noche, ¿sí? Sí, tiene una locura importante. La policía y las autoridades no lograban capturarlo, digamos, y se sumaba mucha dificultad para ubicarlo y le valieron el nombre de Night Stalker. Este asesino, en la ciudad de Rosemead, el 17 de marzo de 1985, cometió un homicidio que dejó a AC/DC pegado, digamos, ¿sí? Ajá, sí. Pero bueno, con el paso del tiempo la situación empeoró porque un amigo de la infancia del criminal admitió que era un psicópata, obviamente. Era un admirador totalmente cercano a la banda AC/DC. Sí. En los 80, culminando, digamos, la década de los 80, Richard Ramírez fue arrestado y sentenciado a muerte porque cometió 13 asesinatos, ¿sí? Exacto. Siempre ahí en el barrio los hacía. Sí, sí, increíble. No lo encontraban, pero el tipo estaba ahí rondando. Estaba siempre por ahí, por el mismo lugar. Sí, pero bueno, los medios ya lo habían vinculado con AC/DC y, bueno, Malcolm Young en un principio creyó que era una broma, una mala broma. Pero bueno, después cuando se enteró que realmente esto había sucedido, como que bueno, nada, no les gustó para nada, por supuesto. Claro, pero lo que hay que decir es por qué se involucra AC/DC. Y es porque cuando a él lo encuentran, él al escaparse del último asesinato que hizo, creo que fue, se le cae una gorra que decía AC/DC. Sí. O sea, acá en el frente, como yo tengo ahí atrás el póster, decía AC/DC. Y AC/DC tenía una canción, Night Prowler, que es merodeador nocturno, que es lo que hacía este chabón. Entonces, bueno, ahí es que se involucra. Highway to Hell. Claro, entonces ahí es que involucran a AC/DC. Ahora, si fuera en esta época, 2025, dirían, encontraron a un muchacho y es el que tiene camiseta a Boca. Y listo, no van a decir, no van a involucrar a Boca. Pero en esa época, estamos hablando de años, principios de los 80, ¿viste? Como le pasó a los Beatles con Charlie Manson. Claro, pero lo que pasa que también... ¿Qué tienen que ver? Lo que pasaba que el tema Night Prowler abordaba más sobre los adolescentes, que claro, la época, exacto, de las hormonas al palo, más que sobre un asesino, ¿sí? Claro, Malcolm Young, cuando le preguntaron sobre este tema, riéndose, pero cagándose de risa, dijo, nosotros hicimos ese tema porque cuando éramos chicos íbamos a espiar a nuestras vecinas cómo se cambiaban, pero cuando eran pendejos. Dijo, y se reía como diciendo, sí, una estupidez, lo agarraron para un asesino y nosotros se lo hacíamos para espiar a las chicas, dijo. Sí, de hecho los medios culpaban a la banda de haberlo incentivado. Claro, bueno, por eso te digo, en esa época pasaba eso. Después se empezaron los conspiranoicos diciendo de que AC/DC estaba relacionado con el diablo. Bueno, sí. De hecho, el nombre del grupo viene de la toma eléctrica de la máquina de coser de Margaret, hermana de Malcolm y Angus Young. Cosa de que, exacto, capaz que alguien no lo sabe, pero sería corriente alterna o corriente continua. Algunos dicen alto voltaje, pero bueno, en realidad es corriente alterna. No, en inglés es alter current, por claro, eso AC, y DC quiere decir direct current. Claro. Corriente alterna, corriente directa, más simple. Sí. En castellano, ¿no? Y después lo tenés a Calamaro. Boludo. A ver, después tenés lo tenés tener... a Calamaro, que se puso ACJC. Bueno, ese es un salame. Pero después están los boludos de siempre. Y yo me acuerdo, es más, un día me entró uno acá al negocio, un testigo de Jehová, creo que era evangelista, no sé qué. Y me empezó a bardear porque yo tenía una remera que decía ICDC Back in Black. Me empezó a rebardear. No sé qué pensaría que diría. Me dijo, vos sabés qué quiere decir esa remera, ¿no? Pero un tipo más grande que yo encima. Le digo, sí, más vale que sé. Y me dice, porque esa remera es el grupo satánico. Y le digo, mira, flaco, no te gastes. Dice gastés, grupo le digo, satánico. No te gastes porque si yo tengo la remera es porque me gusta. No la tengo como esos que se ponen, no tienen claro. Idea qué es. A mí me gusta y yo sé la historia. Y no me vengas con estupideces, le digo. Comprame y listo, ¿viste? Y me empezó a hablar mal el tipo. No, porque vos sabés qué quiere decir. A ver, le digo, yo para divertir, te juro me quería cagar risa, le digo. A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir antes de Cristo o después de Cristo. Ah, no. Mira vos. O sea, igual que... estuvo ingenioso. No, pero eso decían, ¿eh? Cuando yo era chico decían eso. Entonces yo decía, ah, mirá qué interesante. O sea, un grupo australiano que vino a Argentina por primera vez en el 90 y pico, no sabía ni dónde estaba nuestro país, le puso un nombre en castellano, lo que está diciendo vos. Porque está escrito en inglés, o sea, las letras A, C, D, C. O sea, ellos le pusieron antes de Cristo, después de Cristo a la banda. No en inglés, porque en inglés no quiere decir nada. Lo que vos decís, no, claro. Antes de Cristo, después de Cristo, no quisiera decir ACDC. ¿Viste? ACDC no quiere decir eso. No tendría nada que ver la traducción. Pero mira, los tipos en español lo pusieron. Qué groso que son, le digo, tomándole el pelo. Y sí, ¿qué te decía? Nada. No, se me empezó a discutir a muerte. Y igual a mí me da una pena porque lo terminé echando del kiosco. Y sí, porque dije, no se van. No, le dije, mira, no me compres nada si querés, pero tomátela, ya me hizo enojar, ¿viste? Porque no podés estar cabeza en termo a decir hablan esas pelotudeces. Los tipos hablan en inglés todo y van a poner el nombre en castellano. Si lo quieren poner, lo van a poner en inglés. No. Que no sé cuál sería. Yo me los imagino a ellos, viste, en una reunión diciendo, bueno, a ver. ¿Por dónde podemos entrar a la persona? Entonces, en todos lados se encuentra una respuesta bíblica, ¿viste? Sí, pero hay que elaborar eso. Obvio, y me empezó a hablar de la muerte de Bon Scott, que se murió después de cantar Highway to Hell. ¿Y qué tiene que ver? Le digo. ¿Viste? ¿Qué tiene que ver eso? Le digo. ¿Viste? No, porque llamó al diablo y qué sé yo, cantó esa canción y se murió. ¿Y por qué no se murieron los otros cuatro integrantes? O sea, ¿por qué solo Bon Scott? No, escribió, ¿qué tiene que ver? Los demás la tocaron y la siguen tocando, le digo, hasta el día de hoy. Es más, estamos en 2025 y es uno de los temas que más que no puede faltar. ¿Cuál decías? Highway to Hell. Bueno, hace poco Dua Lipa hizo un cover de Highway to Hell. Su audiencia, que son todos jóvenes, lo conocían. Cantaban re. ¿Y cómo no lo van a conocer? El estribillo lo conoce hasta mi vieja, creo. Pero es una estupidez eso, ¿viste? Que si Bon Scott se murió por eso. Se murió porque era un borracho. Nada más. Sí, un problema y se murió borracho. ¿Qué tiene que ver que Dios lo castigó y esa estupidez? Dejate echar la bola, dejate decir estupidez, lo eché a la mierda. Porque ya se me puso como media hora y ya le dije. Sí, se pone pesado. Yo tengo que seguir trabajando. Si vos tenés ganas de romper la bola, andá a romper la bola a otro. Digo, no me voy a sacar la remera porque vos tenés la cabeza de tacho que claro. Dice esa estupidez. Le digo, mirá que si va por esa pavada, digo. Digo, es más, vos lo usás, seguramente lo usás en la iglesia, en los sermones, todo, y todos los boludos te creen, le digo. Andá, tomátela, sí, está bien, y Kiss mataba gallina, le dije. Le empecé a decir estupideces así para que se vaya, ¿viste? Y lo terminé echando, no le cobré. O sea, le dije, no le di nunca lo que me había comprado y lo eché a la mierda. Y sí. Porque no podés tener la cabeza así, cabeza de termo, ¿viste? Pero bueno. Pasó acá que porque el tipo se olvida una gorrita al asesino, o sea, no se olvida. Claro. Se le cae de la cabeza al escapar. Y si el tipo no agarró la gorra, porque se estaba rajando la mierda, porque lo agarraban. Entonces, porque se le cae una gorra que dice: sí, el grupo tiene que ver en que el loco este mató 13 personas. Estamos todos sí, locos. De hecho, este chabón, el asesino, dijo de que. Que la situación mediática ya se había salido de control. Y decía que el mundo había dicho muchas mentiras y que los asesinos en serie como él eran producto de su tiempo. O sea, bueno, sí. Nada, como que se quería agarrar por ahí. Pero después, bueno, la vinculación del asesino con ACDC, esto, ¿no? Que dejó un gorro con el logo de la banda porque dejó un lo que dicen es que el tipo dejó apoyada una gorra. Capaz que lo usó también por esto que escuchaba, ¿no? Ojo, andás a ver. No sé. Pero, yo la vi porque saca la policía, viste que cuando va. Hicieron una foto. No puede agarrar la gorra. La evidencia. Es una evidencia, no la pueden agarrar. Tienen que dejar donde está. Como viste, cuando el cuerpo lo dejan tirado hasta que hacen la pericia, todo después lo levantan. Y la gorra estaba tirada en un lugar, le sacaron una foto. No es que el tipo la apoyó ahí. Si no, lo hubiera apoyado. Sí, pero de hecho la hicieron viral, como dicen hoy en día, ¿viste? No, y después y salió. Ahí fue la banda. ¿No viste la foto del jefe de la policía? Con la gorra, sí, ya la habían hecho todas las cosas. Ya estaba todo manoseado. Y el tipo sacándose, como diciendo, miren lo que tenía. Como viste cuando muestran el arma del asesino, sacándose así la foto con la gorra, ¿viste? Como diciendo, viste, sí. Mirá lo que tenía el tipo este. Entonces vamos para allá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ir al grupo? Le vas a decir, che, hay un asesino. Ustedes tienen algo que ver. ¿Quién es Richard Ramírez? ¿Y quién carajo es Richard Ramírez? Pero lo peor encima es que en el momento que encontraron la gorra, no es que ya lo habían capturado al tipo. No. Siguieron habiendo crímenes hasta el, no sé, el 85. ¿Qué hay? Si la canción es del 79. Claro, sí. Y bueno, ahí las pruebas y todo lo que iban encontrando empezaron a encajar y todo se resolvió como para cerrar, gracias al gerente de un hotel que Ramírez se había hospedado ahí, y algunas víctimas que no había llegado a matar, aunque sí agredió, pero hablaron. Ahí fue donde dijeron, bueno, lo encontraron, digamos, ¿no? Sí, es el rayado. Pero bueno, o sea, el tipo era un asesino, eso no se discute. Pero los medios te pueden vender cualquier cosa. Eso es lo que ahora, siempre... ¿Qué pasaba? Yo te digo una cosa. ¿Qué pasaba si el tipo me llevaba la gorra y sí? Llevaba una gorra que decía Gloria a Jesucristo, ponele. Iglesia evangélica. Y tenía no sé delirio cuánto. Místico. Seguramente lo metieron en un manicomio. Pero ellos, ¿qué iban a decir? Este boludo que yo tuve acá, ponele, que decía esas pavadas, ¿qué va a decir? Es una estupidez. Es una estupidez. Bueno, entonces, pero pará, Charles Manson, volviendo al anterior caso, también creía que era Dios, que era Jesús. Bueno, pero entonces, el que es asesino, es psicópata o algo, se tiene que vestir todo de un color y no ponerse una remera de nada. No puede ser hincha de ningún club, nada, porque... Igual si ponete en el contexto de que fue hace... en el 80, esto. Hoy en día ya las cosas eso, se ven desde otro lado. Sí, por eso te digo, hoy en día no dicen nada, dicen simplemente... era el tipo de gorrita de independiente, nada más. Dicen eso, no van a decir, tiene la gorra independiente, seguro que independiente está metido en esto. ¿Viste? Esto. Pero bueno esta, también la época, ¿viste? Vamos a escuchar el tema. Vamos a escuchar lo que es escrito por Bon Scott y los hermanos Young. Y bueno, tratemos de no cometer crímenes. Vamos a escuchar. Ahora escucho el tema y salgo a matar gente, ¿viste? Claro. Vamos a escuchar a AC/DC con Night Prowler. Shine, 'cause no one's gonna want you. Bueno, y llegamos al bloque final de este programa 198 Alto Voltaje. ¿Sabes qué te quería contar, Roma? Viste que el otro día estábamos hablando del Quilmes Rock, lo que yo había visto. Estuve mirando la segunda parte. Yo vi un pedacito. ¿Qué que me vas a el... Entonces estuvo un poco mejor, pero hay cosas para hablar. Por ejemplo, estuvo en el mismo escenario. Hay un escenario chiquito y un escenario enorme. En el escenario chico estuvo lo que yo vi, porque yo, como tengo flow, lo veía en vivo. Sí. Estuve viendo a Orcas, que sonó muy bien, muy bien. Después de Orcas siguió Animal. Entonces hasta ahí dije, bueno, bien, porque si pasa Orca no va a venir ahora Man Ray. Tiene que seguir algo parecido, por lo menos, ¿viste? Claro. Pero acá viene el problema. Cambio de canal, porque hay dos canales. Uno está pasando lo que pasa en ese escenario que estaba Orcas, y el otro está pasando lo que tiene el escenario mayor, ¿viste? Sí. Había una banda que por ahí muchos me escuchen ahora hablar y van a decir, sí, boludo, ¿cómo no la conozco? Yo no la conozco, El Cuelgue, no la conozco, no la había escuchado nombrar en mi vida. Bien. Que estaban en el escenario mayor, ¿no? Y eran como 150 tipos, no sé cuánto eran más que los Decadentes. Sí, es una banda grande, sí. Claro, pero eran 1000. Más aburrido. Yo digo, ¿por qué estos tipos están en el escenario mayor si son más aburridos que la mierda, viste? Porque llevan mucho tiempo. Pero bueno, debe ser, no sé. Bueno, la cosa es que, esto yo no entendí, antes del cuelgue, tocaron, creo que Los Tipitos y Virus. Después del cual vino Rata Blanca. ¿Qué hace Rata Blanca después de Virus y Los Tipitos en el mismo escenario? ¿Por qué no pusiste a Rata Blanca con Orcas y con Animal? No, primero porque no era el escenario mayor. Y segundo porque me parece que se agarraron un poco del estilo de Lollapalooza. Mirá que me he sorprendido con algunas bandas que dije, ¿por qué están en el escenario mayor, eh? Pero a mí me parece que en ese sentido no está mal. Porque, no sé, qué sé yo, es como, ¿por qué tendrías que poner todo el mismo estilo todo el tiempo? No, te digo no, que no, yo no digo todo el mismo que estilo. Que de hecho apareció Miranda con la otra, o sea, cualquiera. Pero bueno, Miranda me gusta a mí, yo los banco a Miranda. No me gusta lo que hacen ahora con los artistas que invitan. Pero sacando eso, eso no lo veo mal. De hecho, esto que te digo, el formato fue más tirándolo a Lollapalooza. Diciendo, bueno, a ver, vos venís a ver a Rata Blanca, pero también va a estar esta banda. O sea, está en vos quedarte o irte al otro escenario, ¿entendés? Sí, pero es una garcha, escenario igual debe estar, ir y venir de escenarios. Ya me acuerdo. Después de Rata Blanca tocó No Te Va a Gustar. Nada que ver tampoco. Pero lo que yo te digo es esto. Pero, sí. A ver, pará. Pero lo que yo digo es que si vos pones una grilla donde está, como te dije, Los Tipitos, Virus, Rata Blanca, No Te Va a Gustar, Rata Blanca para mí ahí queda descolgado con los otros tres, nada que ver. Porque Virus, Los Tipitos, No Te Va a Gustar, bueno, por ahí lleva hasta la misma gente. Ahora, cuando cantó Rata Blanca, cuando tocó Rata Blanca, la gente estaba muerta porque no se sabía una puta canción. Y sí, no se sabía una. ¿Qué querés? Si vino el cuelgue, ¿viste? Nada que ver. Entonces, estaba la gente del cuelgue de Virus, de Los Tipitos y de No Te Va a Gustar viendo a Rata Blanca que hace heavy metal. Yo creo que la misión es que la gente de ahora escuche también las bandas de antes. Sí, porque está bien. Pasó con muchas bandas que se quedaban y vos decís, no puedo creer que con esta. Bueno, lo hablamos nosotros dos con La Vela Porca. Sí, ¿entendés? Bueno. En un horario irrisorio. Para mí es como tratar de mezclar los públicos para que escuchen y, La Vela Porca, y revivan para, un poco. Si vamos a hablar de eso, en Uruguay, No Te Va a Gustar, no existe La Vela Porca. No existe. No, es que hecho No Te Va a Gustar se vendió acá. Y estaban en el escenario y visualmente fue el mejor show, visualmente. No sabés lo que era el escenario ese. El show de luces, te quiero decir. No, es espectacular el show de luces, sí. Bueno, con pero todos Rata Blanca, muy buen show de luces. A lo que voy yo, y Rata Blanca, que yo lo vi, hizo un show donde no tocaron los temas más pesados, sino que lo hicieron más tranqui. Porque no tocaron, pesados tocaron. El primer tema, Hijo de la Tempestad, poner que es nuevo. Y el segundo fue Solo para Marte, que es un tema bien pesado. Sí, lo no pasamos, sé yo. Sí. Pero después pasaron todos temas. Bueno, Más Vale, Mujer Amante y cosas que tienen que pasar. La de El Mago, ponerle, ¿no? Que fue donde la gente le dio un poquitito de pelota. Y después pusieron Guerrero del Arcoíris, tocaron temas. Sí, digamos lo más comercial de Rata Blanca. Sí, tocaron temas muy light. Porque se dieron cuenta que no podían tocar, o sea, dejaron afuera Chico Callejero, dejaron afuera El Último Ataque, un montón de temas. Sin embargo, la gente no saltaba, no hacía una mierda. Dicen. Sí, pero mucha mirá gente, que para el cuelgue vi que cómo saltaban y hacían poco, ¿eh? Y bueno, pero. Ahí está, a lo es que un voy cambio es eso. Generacional, me parece. Bueno, pero no pongas a Rata Blanca ahí. No, pero no lo veo mal, porque es tipo, me echemos para que lo escuchen. Capaz que algún tema les resuena a los pibes. No, yo sí lo veo mal. Yo, tocan Los Ratones Paranoicos, poneme Rata después. Y dejame el público de Los Ratones. No me dejes el público de Virus, porque mirá, no le va a gustar. Si Giardino agarró, primero porque habrá habido mucha plata. Y segundo porque habrá visto, bueno, sí, hagámoslo, si no nos sí, va. Sí, pero ni hablar. Rata Blanca, es más, fue el único grupo que vos, por lo menos para mí, que yo dije, ¿cómo suenan, hijos de puta? Mirá lo que es este animal cantando, porque me sorprendió Barilari, que con 65 años cante como canta. Cuida su voz, Barilari. No, terrible. Sano, Más Vale, no es el de los 30 años. No. Pero impresionante los gritos que pegaba, los agudos que metía, no se podían creer. Giardino se tocó todo como siempre, que yo sigo sin entender cómo hace con ese pedazo de mano para meter los dedos ahí en esa cuerdita. Sigo sin entenderlo hasta el día de hoy. Ahora viene el Master of Rock, que ese va a estar bueno. Y bueno. Ese va a ser una Judas Priest, Scorpions. No, vamos a ver el público. Europe. Vamos a ver qué pasa. Ahí sí se van a ver peladas. Vamos a ver si los huesos resisten. Y canas. Sí, va a haber un coso para tomar la presión, ¿viste? Otro para a la gente. A ver, para los músicos contra están, el reuma. Los artistas grandes están muriendo y nosotros estamos creciendo, o sea, hay una realidad. Sí, es así. Bueno, hablando de músicos grandes, nos vamos ahí con el Tano Marcielo, si te parece. Ahí va. Ya que vos elegiste el primer tema, que fue el de Queen, yo elijo el último. Sí. Que es el tema Voy a mi destino, de CTM. Que podría haber estado el Tano, en el escenario chico, aunque sea, podría haber estado. Bueno, nada. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estuvo Roma Pinap. Nos vamos. Adiós. Nos vemos el próximo programa con más alto voltaje. Chau, chau.